Mari Pulamien, Mari Compuché, soy Mirta Curwinca, estoy en el proceso de recuperación a la multinacional Benetton. Y bueno, nosotros queremos acá explicar más o menos cómo hemos vivido estos días después de que nos enteramos de que nos quisieron venir a allanar, a identificar. Queremos denunciar de que los voceros no fuimos notificados como se corresponde. Por eso no nos presentamos. El Poder Judicial, la policía sabe que nosotros estamos acá. Nunca llegó una notificación para notificarnos de la audiencia. Igual queremos denunciar la persecución política, la persecución de la policía, del poder, que entiendan la gente esta que tiene poder que nosotros vamos a resistir acá, que necesitamos una solución política, que el Estado Nacional se haga cargo de las cosas que ha hecho, que si acá si vienen a allanar y a lastimar, van a lastimar niños, mujeres, a gente que está luchando por algo digno, que nosotros no somos ni delincuentes ni terroristas, somos personas que nos estamos organizando, mapuches que nos estamos organizando para recuperar lo que fue nuestro. Le hago un llamado a todos los lamuén que están en la ciudad, que están en las comunidades, que despierten, que se levanten, que empiecen a luchar, a recuperar los territorios, a recuperar su mapuzungún, toda su espiritualidad. Que esto no lo estamos haciendo solo por nosotros que estamos acá, sino por todos ustedes también. Que entiendan que esto es lo que nos están pidiendo, que la fuerza, la Mapu está pidiendo esto. Que nosotros que salgamos y que recuperemos, que ayudemos a la naturaleza, a la Mapu a resistir lo que están queriendo hacer con ellas. Y bueno, se sabe que nosotros estamos tocando algo muy, al poder le estamos tocando algo muy fuerte, que ellos necesitan todo este territorio para hacerse más rico. Mientras la gente de las comunidades son las que sufren, las que viven en la pobreza, y nosotros queremos hacer un cambio en eso. Por eso estamos acá, por eso estamos resistiendo y vamos a resistir y si tenemos que perder la vida alguno de nosotros, la vamos a perder. Pero que ellos, no sé, esto no, si nos llegan a tocar a alguno de nosotros, esto no va a quedar así. Porque nosotros estamos acá por algo, para hacer un cambio. Y también apoyar a las comunidades que están siendo hostigadas, porque muchas comunidades por este conflicto están siendo hostigadas por la policía. A la policía registra a la gente, la gente que es mapuche ahora no puede andar tranquila porque la policía anda dele hostigar a todas las personas, a las que vienen a apoyar, las que están alrededor. Por eso, las muenes, no tengan miedo. No tengan miedo porque nuestra fuerza, nuestro Nehuen, nuestros ancestros nos están protegiendo. Y ya hemos dado prueba de esto. Porque seguimos acá. Más allá de todo el poder judicial que nos ha querido sacar de acá, no ha podido. ¡Ya, ya, ya!